días a todos los que nos escuchan. Esta es Radio PNL y tenemos un invitado muy, muy, muy especial, un personaje, la primera persona que realmente trajo la programación neurolingüística acá a Ecuador para todos nosotros, y es José Torres. Joselo, ¿qué tal? Buenos Muchas días. Muchas gracias, Alfredo, por esta prestigiosa invitación. Verdaderamente un placer, un honor, y a la vez felicitarte por esta iniciativa de iniciar Radio PNL, pues para toda las personas que puedan hacer sus grandes aportes a través de este tu medio. Bien, Joselo, y lo primero que te quiero preguntar es, más que nada, que sea una conversación. ¿Cómo comenzó esto? Hace tiempo atrás. Yo recuerdo cuando amigos de la universidad, y tú me comenzaste a comentar acerca de la PNL y de tus estudios y lo que estabas involucrado en ese entonces. ¿Cómo empezó todo esto? Para que todos conozcan un poco más. Bien, bueno, me acuerdo que en esa época yo ya estaba involucrado, digamos, en el campo de la motivación, de las ventas y todo eso, y en un curso, digamos, escuché la palabra programación neurolingüística y me llamó hartísimo la atención, solamente el nombre. Me acuerdo que nos dieron, fue un curso justamente de ventas con aplicaciones, digamos, de psicología y todo eso, y me quedó, como quien dice, ese bichito, ¿no? Pero te estoy hablando mucho más de 15 años atrás, y digamos traté de buscar literatura, no estaba desarrollado el internet como lo tenemos ahora, pero son esas cosas que te queda, digamos, ese bichito de ese nombre PNL, programación neurolingüística. Incluso estamos hablando de que tampoco estaba tan desarrollado el campo de la PNL en sí como ahora, ¿no? Más de 15 años atrás estamos hablando de que la PNL es una disciplina relativamente nueva. Claro, tiene aproximadamente 35 años, entonces es como que la agarré desde medio camino, ¿no? Pero me fui a buscar libros y libros y libros y no encontré absolutamente nada aquí en Ecuador. Pero me quedé con ese bichito ahí, ¿no? Y de ahí paré, digamos, y fue, me acuerdo, en un viaje para Argentina. En Argentina estuviste, sí, claro. En Argentina, ¿te acuerdas? En esa época que éramos compañeros de la universidad, y yo siempre iba pues para allá, para Argentina. Me encanta ese país, Mar del Plata, Buenos Aires y todas sus lindas ciudades. Y como esas cosas que a veces uno les llama del destino, cosas así, yo no fui ni siquiera buscando la programación neurolingüística. Y en un día, cuando ya me regresaba, digamos, me acuerdo que había ido por vacaciones, por unos cursos justamente de relacionados con ventas y todo eso, y regresando veo por Mar del Plata un letrero que decía PNL, así con unas letras grandes y todo eso, y el día que claro, porque dije, ¿qué pasó? O sea, es como lo que ahora llamamos anclajes. O sea, ya me regresaba para Guayaquil y todo, y ping, y dije, no, tengo que entrar a ver qué es esto, de qué se trata y todo eso, ¿no? Y bueno, más o menos como que el resto ya es historia. Esos fueron mis estudios iniciales en programación neurolingüística. Entonces empecé a buscar institutos y allá, por supuesto, ya había algún desarrollo de PNL. Chévere. Y acá en Ecuador, ¿cómo fue los comienzos? Bueno, en ese entonces, cuando comencé, ya tenías tus estudios en Argentina, y acá, sé por la amistad que tenemos, por claro, todo el trabajo que has hecho en empresas, público abierto, en varias ciudades acá. ¿Cómo fue ese inicio? Bueno, ese inicio fue, digamos, hasta ahora lo tengo presente, creo que ha sido y sigue siendo, así como para ti, que le veo la pasión que le metes a las ventas, a la programación neurolingüística, y yo creo que así mismo seguimos los dos, porque bueno, nos conocemos desde hace años como amigos, compañeros y todo eso. Y bueno, ese inicio realmente fue, como quien dice, empezar de cero, ¿no? Porque fue integrar la PNL, digamos, a la motivación, al trabajo de motivación que yo hacía, al trabajo de ventas. Y el tema básicamente es que, bueno, cuando conocí la programación neurolingüística, es como que fue wow. Es decir, yo ya había trabajado antes con muchos enfoques motivacionales clásicos, tradicionales y todo eso, incluso de ventas, pero la PNL fue algo totalmente nuevo. Es decir, cuando empecé ya a estudiar y a adquirir libros, a hacer cursos y todo eso, decidí también regresar a Argentina, donde tenía acceso a esto. Y bueno, también me enteré pues que Bandler, el co-creador de la PNL, estaba impartiendo cursos en Estados Unidos, y simplemente yo no lo podía creer, ¿no? Entonces, Pero básicamente lo que más me llamó la atención es que era una cuestión aplicada al desarrollo personal, a la motivación y a múltiples áreas, ¿no es cierto? Ventas, negocios, terapia, pero radicalmente nueva. Es decir, la diferencia que a mí me llamó la atención es que no se vendía la PNL como la panacea, no se la vendía como, uy, este es el último Claro. método, ¿no es cierto? Para esa época también ya estaba haciendo algunos estudios aparte de economía, pues contigo estaba haciendo estudios de psicología clínica, organizacional en ese tiempo y veíamos las diferentes escuelas, ¿no es cierto? Más o menos como que cada escuela, incluso estaba estudiando hasta otros sistemas terapéuticos y desarrollo personal, pero que cada uno te dice, esto es lo máximo, esto es lo mejor y un poco no hay nada más. Claro, es Y lo único que se puede. sí. Y siempre hay más opciones. Siempre hay más opciones. Incluso, ya ahora con la PNL yo veo que todas esas opciones que otros enfoques presentan son muy buenas, pero lo que digamos conmigo un poco no iba, pero ni siquiera sabía que no iba, era encontrar alguna cosa que te diga, bueno, esto es un modelo, no es la mamá de Tarzán, no es la panacea, no es lo único, no es lo máximo, pero funciona de una forma verdaderamente increíble, ¿no? Al punto que, digamos, me he especializado en esto de una forma tan increíble que, bueno, ya estamos trabajando directamente con Richard Bandler, después podemos hacer en otro programa eso, pues ya viajo a distintas partes del mundo, a Claro. distintos países, Eres como parte de su staff, parte del claro. staff, claro, más cercano de Sí, Bandler en todos los cursos. sí, sí, Sí. sí. Entonces eso, bueno, y básicamente los inicios fueron duros. Me acuerdo que estamos hablando de empezar a finales, a mediados de la década de los 90 y entre mediados y finales tratar de montar una empresa, una oficina, un centro de capacitación desde cero, Claro. con esa época que teníamos, pues, te acordarás pues ahí en la universidad que nos enterábamos de todo lo que eran digamos, las crisis de devaluación, de congelamiento bancario más adelante y Toda esa todo época eso. de crisis. Sí, y que estaba en una disyuntiva también, digamos, de seguir trabajando, digamos, en el área de las ventas, que también, digamos, tuve se puede decir, un excelente desempeño como vendedor desde los 17, 18 años que me gradué, pero tenía que en un momento, bueno, estaba gerenciando ya uno de mis últimos trabajos, una compañía en el área comercial, y tenía que tomar la decisión porque quería abrirme mi propio centro, y tenía que tomar la decisión, digamos, de independizarme, pero en un ambiente totalmente complicado, ¿no? Yo me acuerdo que tú eres una de las personas que más cercana ha estado a nosotros desde mis inicios, y bueno, como pongo en uno de mis libros, ¿no es cierto? Empezamos así en una oficinita chiquititita en el centro, me acuerdo, ahí en Quisquis y En Quisquis. Mascote, y los coffee break eran cachito y cola, ¿no es cierto? El material, digamos, era una carpeta así con hojitas, o sea, algo bastante, bastante rústico, pero con mucha pasión, con mucho amor, con anuncios clasificados diminutos en el periódico. Pero tú me has traído a la memoria, digamos, momentos muy gratos, momentos muy, muy apasionantes realmente, con el soporte de mi querida esposa María Fernanda Guzmán, que, También. puchica, ella estuvo ahí. Y bueno, Alfredo, o sea, lo veo un poco reflejado como tu caso, ¿no? Porque, digamos, tú también empezaste de una manera similar y hoy que estaba entrando a tu oficina, y con esto es una conversación Sí. informal me da un gusto, ¿no? Porque, o sea, me veo como reflejado a mí mismo, de cómo yo empecé y ahora te veo con una oficina inmensa, lujosísima, maravillosa, con tantos cursos Paso a abiertos. paso vamos todos. Sí. Sí. Y es un paso a paso, ¿no? Lo que me doy cuenta en todos mis ex estudiantes es que jamás se quedan. Siempre están ascendiendo de forma permanente hacia arriba, con el más grado de ética, integridad. Ahora volví y te decía, te felicito porque vas a entrevistar a algunos alumnos míos, unos recién graduados, otros ya graduados, y que están haciendo cosas, ¿no? Como tú, como Jimmy Freire, como Rodolfo, como todas las personas que vas a entrevistar, están escribiendo sus libros, dando sus cursos, dando sus conferencias. Y bueno, yo creo que más que en sí, ¿Qué ves digamos, en el desarrollo de ellos, José Lo, en cómo se han desenvuelto, cómo han desarrollado cada uno su especialidad en PNL. Bueno, hay un antes y un después, ¿no? Es decir, como siempre les digo, no porque José Torres sea un gurú, ni porque José Torres, digamos, sea un maestro avanzado, ni nada. Nosotros, digamos, con Bandler vemos mucho en esto, a enseñarle a la gente a ver las cosas en términos de diferencias, no de mejor o peor, ni de más ni de menos, ¿no? Muchos sí gurús de algunas escuelas, por ejemplo, es como que está el maestro 100.000 kilómetros hacia arriba y el alumno siempre está abajo tratando de ir hacia arriba para saber igual o cerca. Sí. Entonces están las frases clásicas de que el alumno siempre supera al maestro y todas esas cosas. Aquí no, aquí es un poco el alumno hace cosas diferentes que el maestro. Entonces, por ejemplo, yo veo los antes y después y te puedo decir que hay muchos alumnos que hacen cosas, digamos, que yo no puedo hacer ni siquiera. Richard Bandler lo dice en sus cursos, mis alumnos hacen cosas que yo tampoco puedo hacer, porque esa es la magia de la programación neurolingüística, justamente. Entonces, por ejemplo, veo un antes y un después en el caso de Jimmy Freire, por ejemplo. Jimmy Freire es una persona que me da un honor haber sido invitado a su lanzamiento de su libro y todo eso. Fue una persona que cuando llegó, como otros muchos otros alumnos, jamás en su vida soñaron escribir un libro, ¿no? Es decir, entonces, y de repente van y hacen el curso y escriben un libro que para mí va a ser un bestseller. Claro, el libro es excelente, es... Así es el fútbol. Lleno de ideas, sí. Increíbles, motivacionales, bien dirigidas. Sí, entonces, exactamente, ¿no? Entonces, hay un antes y un después que yo creo que la gente con el curso de Master Practitioner en PNL no es que aprende, digamos, tanto a ser como José Torres o como José Lo Torres, como me llaman cariñosamente mis amigos, sino que el José Lo Torres es como un catalizador, como un coach, como un entrenador que permite, digamos, crear un contexto que cada alumno pueda, digamos, realmente poder ver, oír, sentir, incluso leer y degustar todo su potencial, que es infinito, ¿no? Entonces, eso yo no se lo puedo dar, porque si no yo le estaría dando mi potencial, que es el de José Lo Torres, pero mi mapa no es el mapa de ellos. Entonces, cuando la gente ve su potencial, digamos, la capacidad de crear cosas no tiene límites. No tiene límites. Libros, cursos, seminarios, tengo alumnos, por ejemplo, que terminaron... ¿Qué otros casos de personas que te han llamado más la atención, así como el de Jimmy? Sí, bueno, tenemos por el caso muchísimos de gente que está en el exterior dando cursos, haciendo cosas, por decirte. Tenemos el caso de Cecilia Rendón, digamos, que terminó y hizo el curso de Master Practitioner, luego se hizo trainer con Bandler y con nosotros, pues viajamos todos los años a Estados Unidos con alumnos que quieren profundizar mucho más. Y bueno, me contó que ahora, digamos, va y viene para Miami, la llaman de medios de comunicación, de televisión importantísimo. Y lo más interesante, Alfredo, es que nunca lo buscó. Es decir, hay alumnos... Simplemente empezó a hacerlo. Sí, que iba caminando por la calle y que su forma de conversar, digamos, le llamó la atención una persona y que le dio una tarjeta, algo así más o menos la historia, y que llámame, y ahora da muchísimos cursos para personas, por ejemplo, de tercera edad, y son grupos grandes, masivos, y ahora va y viene, y bueno, ni hablar de la parte económica, pues no, digamos, se genera una gran cantidad de ingreso personal, yo también diría ingreso espiritual, uh-huh. Ingreso también en todos los aspectos, ¿no? Entonces, es ilimitado el poder de la PNL porque no es, digamos, el típico modelo de los 7 únicos pasos para triunfar, para ser feliz, para resolver conflictos, sino que es un modelo muy, muy, muy amplio. Y bien flexible, sobre todo. Bien flexible. Pasos únicos, de paso 1 y el segundo y el tercero. Claro. Es algo bastante flexible y que cada persona lo puede adaptar a su estilo personal. Claro. Sí. Bien, vamos a hacer una pausa para terminar la primera parte y seguimos inmediatamente con otros temas más.